Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles 15 de junio vamos a celebrar aquí en los estudios de Radio Ubrique un nuevo sorteo de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, de la 38ª edición ya de la Maratón de Fútbol Sala, que se disputará los días 1 y 2 de julio. En total van a ser 20 los equipos que este año van a entrar en el bombo. De los que actualmente componen las dos categorías de la Liga Local de Fútbol Sala, tan solo se queda fuera el Club Deportivo Celtas. En la última edición, la de 2019, fueron 21 equipos, se reduce a 20, por lo menos los números ahora cuadran mejor que entonces, pero aún así nos sigue suponiendo un número muy diferente al de aquellas grandes maratones, como fruto, como saben, pues de la vida misma, de que en aquellos entonces solo el fútbol sala era el deporte que practicaban casi todos los ubriqueños. Eso se ha ampliado, estamos hablando de hace 10 años, por ejemplo, se ha ampliado en estos últimos años y son muchas más las disciplinas que practican los ubriqueños. Por lo tanto, era de esperar que ese boom, que esa fiebre del maratón de fútbol sala, perdón, se redujera, como ocurre ahora en estos momentos. Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. No sé si era eres normal que bajara la fiebre de fútbol sala, pero no sé si tú esperabas que tanto, ¿no? No, desde antes de la pandemia ya el número de equipos era similar a este, y a lo mejor al principio se esperaban tres equipos más, haber hecho a lo mejor 24 equipos, pero se cayeron tres al final y ahora pues de 21 posible pues juegan 20, que es casi el 100%. El 100%. ¿No? Bueno, Dani, como decimos, 38 ediciones ya de Maratón de Fútbol Sala. Vamos a ver si vamos a llegar a las 40, ¿no? Que sí, que seguramente, sí. Porque entiendo que hay muchas ganas. Sí, llegaremos. Y además este es el torneo más importante, el que todo el mundo quiere ganar, aparte de los demás que se jueguen, pero es como la champion del deporte del fútbol sala aquí en Ubrique. Bueno, pues este año además viene esta maratón con algunos cambios importantes con respecto a la última edición. Recordemos que en 2019, por ejemplo, se crearon dos fases de liguilla. Este año, pues nada de eso, va a haber solo una fase de liguilla porque la última vez que hablamos contigo nos decía que entendías que se alargó demasiado, ¿no? Sí. Se intentó estirar lo que no se podía estirar, ¿no? Ahí está. Como estirar se estiró, pero en esa segunda fase, al haber grupos de tres, había muy poca diferencia horaria entre un partido y otro. Y la verdad que cansó mucho a los equipos. Y de esta manera, pues, sin estirar nada, pues la final será a las 12 y lo que habrá en esa segunda fase ya es ronda eliminatoria desde octavo. Lo que sí es que solo quedarán cuatro equipos de los 20 eliminados. Bueno, pues cuatro equipos, como tú comentas, que se quedarán tan solo fuera después de esa primera fase. La primera fase va a ser de liguilla. ¿Cuántos grupos vamos a tener? ¿De cuántos equipos? Cinco grupos de cuatro, en los que pasan los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto de los cinco grupos. O sea que va a haber un grupo que va a pasar entero, ¿no? En ese sentido, van a pasar, por lo tanto, insistimos, salvo cuatro equipos, todos los demás pasarán a esa segunda fase. Y tiene una cosa buena, que todos los equipos van a estar jugando hasta el último partido algo. La liguilla, ¿no? Algo. La siguiente fase ya serán enfrentamientos directos porque entramos en octavos de final, ¿no? Sí, antes de hacer el sorteo he mandado al grupo de los delegados cómo va a ir dichos cruces, para que no haya ninguna ningún delegado, ningún equipo que diga que se ha hecho a post del sorteo, sino ha sido, estaba preparado desde antes y nada, podemos volver a lo que había antes de elegir los grupos por dónde ir. Ajá. Porque a lo mejor si estás en si quedas en una posición, a lo mejor vas a otro lado del grupo, pero como he estado hablando esta mañana con algunos, casi siempre ha salido mal, por no decir siempre. Y además ahora es obvio que va a haber más choques directos porque hay menos equipos. Ya. No, claro. No es como antes, que podía haber, si la suerte te deparaba, la suerte del bombo y de los cruces, podía hacerte llegar por un camino fácil, meterse quizás en semifinales, ¿no? Uh-huh. O en cuartos de final. Ahora no va a ser posible porque prácticamente todo está reducido a menos equipos y todos se conocen y así van a ser los enfrentamientos, va a estar la cosa más equilibrada, ¿no? Hay equipos que tienen, hay muchos escalones, ¿no? Hay algunos equipos que son muy muy favoritos, otros equipos que lo son menos, pero que a un partido pueden ganarle a cualquiera de los que son muy favoritos, y después ya hay un grupo en el que la máxima aspiración es intentar llegar lo más lejos. Uh-huh. Dani, ¿qué horarios se van a barajar? Empezamos el viernes a las 8 de la tarde. La primera fase culminaría a las 11 de la mañana. Del sábado, en la que sin descanso ninguno ya empezaríamos el cruce de octavos de final. A las 11 empezaría lo... Uh-huh. A las 3 de la tarde terminaría ese... El último partido, ¿no? Ahí. Y como ahí ya puede haber penaltis y a lo mejor hay más atraso porque ya... Pues ahí esa hora de descanso... Pégate al micro, Dani. Ahí esa hora de descanso de 3 a 4... Y ya a las 4 en el pabellón, pues jugarán la ronda de cuarto de final 4, 5, 6 y 7 de la tarde, terminando a las 8. Y a las 8 y cuarto empezarían las semifinales, ya reloj parado, y a las 11 terminaría la segunda semifinal, más o menos. De 11 a 12 habrá un partido de las niñas. Uh-huh. Y a las 12, pues... se disputará la gran final. El sábado a las 12, el sábado o la 00 del domingo. ¿Qué instalaciones vais a utilizar? El pabellón y la cancha. Y la cancha. La Reina Sofía no será necesaria recurrir a ella, ¿no? ¿Cabezas de serie y esas cosas ya? No. Como que queda que son historia, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo es una cosa que a los equipos grandes les gusta más. Y a los equipos más normalitos, más modestos, no le interesa, aunque a sorteo puro puede tocarte tres potencias, ¿no? Uh-huh. En fin, esto siempre es se intentó meter lo de los cabezas de serie, pero hay muchos equipos que no quisieran. La mayoría, no, obviamente. Uh-huh. ¿Y en total cuántos partidos se van a disputar en esta? 45 partidos. 45 partidos, incluido ese de partido de fútbol sala femenino, ¿no? Este es el 46. Vale, pues si te son parece... 26 horas. 26 horas consecutivas. Consecutivas. No sé si quieres añadir algo más. No. Sobre relativo a la maratón, antes de entrar bueno, ya en sí, el sorteo. Hombre, para explicar el sorteo... Vamos a explicarlo, para por eso aquí tenemos a... Aquí tenemos a José Luis Moreno, Chemi, que nos va a hacer este... La mano inocente. Creo que la última edición también fuiste tú, ¿no? Creo recordar, o en alguna... O la penúltima, o la penúltima. Pégate al micro, por favor. No me acuerdo, pero vino una vez y acabamos campeones. Eso, pues vamos a ver si tiene suerte. Normalmente dicen que es todo lo contrario, ¿no? Eso, no, normalmente... Eso es la época de Pan, de Francisco Pan. No, incluso ¿no? Yo creo que en el que quedaron campeones fueron... El grupo de la muerte, creo. Sí, sí, sí. Eso casi seguro que le pasa al que viene. Había cierto fatalismo aquí. Pero bueno, pues fíjate, la que... última vez le salió bien, ¿no? Sí. Pues nada. Explícanos. Eso. Vamos a hacer... Cada bola va a ir a un grupo. La bola 1 puede ir al grupo 1, al grupo A. La bola 2 al grupo B. A 5 relativamente. Uh-huh. Cuando ya tengamos los primeros equipos en cada grupo, pues iremos al segundo y así sucesivamente. Como lo solíamos hacer habitualmente. Pues bueno, Chemi, dale ahí un meneo al bombo. Dale, dale, dale, por ahí. Métele la mano ahí. Que meneo, estoy bien. Y ya cuando usted quiera puede empezar. Vamos, la primera bola, que es la que va a ir al grupo A. Vamos a ver cómo te ha cerrado la bola. Que... No, la bola es... Cuando abra una, es fácil abrirla. Sí. No tienes que... Eso es como un huevo Kinder. Es que así... No. Espérate. Pégala ahí un pellizco. Ahí. Ahí. Grupo A. Viaje Gran Mundo Tour. Viaje Gran Mundo Tour. Es el primer equipo que ha salido de este bombo para el grupo A. Para el grupo B... El primer equipo es La Placita FS. La Placita con Z, no sé por qué. Te lo pidieron así, ¿no? Vale, con el grupo C. Primero del grupo C. Panteras. Vámonos con el grupo D. Autoservicios La Plaza. Y ya el grupo E, que es el último de los grupos, ¿no? Ahí está. Revoluciones Kiko Trujillo Construcciones. Ya tenemos los cinco primeros equipos. Vamos ahora con la segunda tanda. El partido inaugural Impala 1987. Pues ya tenemos. Viaje Gran Mundo Tour. Impala 1987. Para el grupo B. Fran Generali. Vámonos con el grupo C. ¿Qué de qué? Panteras, ¿qué de qué? El grupo D. App Pymes. Y vamos con el grupo E. Benaucar Nazarí, que va con Revolución. Ya tenemos la mitad de los grupos formados. Vámonos con la tercera ronda. Infosama, recuerden que va el grupo A, Infosama, con Viaje Gran Mundo Tour e Impala 1987. Grupo B, donde está la Placita y Fran Generali. Oasis Long. Vámonos con el grupo C, donde están Panteras y qué de qué. Estudiante. Anda ya, pues fíjate. No, se estaba viendo venir. Se estaba en el ambiente. Grupo D, Autoservicios La Plaza, Pepe Pymes. Pap Álamo. Y vámonos con el grupo E, donde está Revolución Benocaz. Marca 91. Vamos a ir ahora con la cuarta bola. Recordemos que, bueno, decíamos que se está volviendo porque ahora mismo el grupo C es el único que tiene tres equipos de división de honor. Sí, ¿no? De los cuatro primeros, pues, quitando al Pajamo. Pues vámonos ya con la última bolita. Corte Aguilar del grupo A. Corte Aguilar, recordemos, Viaje Gran Mundo Tour, Impala, Infosama y Corte Aguilar. El grupo B. Guas, que acompaña a la Placita, Fran Generali y Oasis Lounge. Grupo C. Vamos a ver. Autoescuela Celia. Vaya. Grupo D. Brille 1979. Y ya nos queda una última bola que vaya al grupo E. ¿Que cuál es? ¿Cuál debería ser? La última bola, pues... No cae. Estaba apuntándolo aquí ya al principio, pero ya no. Construcciones y reformas, GG. Construcciones y reformas, GG. Si te parece bien, Dani, recordamos los grupos, ¿cómo están? En el grupo A, Viaje Gran Mundo Tour. Habla al micro, Dani, si puede ser, porque... Estaba mirando para abajo para verlo. Pues móvete el micro, que el micro se mueve. No, pero es igual, yo lo que hago es levantar el de este. En el grupo A, Viaje Gran Mundo Tour, Impala 1967, Infosama y Corte Aguilar. Grupo B, La Placita Fútbol Sala, Fran Generali, Oasis Long y Was. Grupo C, Panteras, Qué de Qué, Estudiante y Autoescuela Celia. Grupo D, Autoservicios La Plaza, App Pymes, Pap Álamo y Brille 1979. Y en el grupo E, Revolución que Construyo Construcciones, Benaocán Nazarí, Marca 91 y Construcciones y Reformas G&G. Bueno, no hace falta decir que tenemos Grupo de la Muerte, ¿no? Sí, el C es el grupo más fuerte, aunque también hay... El grupo D y el grupo E son también duros. Está en el grupo E, está el campeón de primera, más Revolución y Marca. Uh-huh. Y en el grupo D, pues está Autoservicio La Plaza, que ha quedado bien en la temporada, Pap Álamo, y el Brille 1979, que ahora mismo pues va a tener a casi todo el equipo, ¿no? Claro, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, el grupo A y B está formado exclusivamente por equipos de segunda, y luego los otros pues están un poco más, está la cosa un poco más repartida, pero... Sí, bueno, el grupo B, La Placita, que ahora mismo es segundo, uh-huh, porque he dicho campeón, pero todavía no ha terminado, que va primero, vamos, en primera, porque todavía queda una jornada, vamos. Está La Placita y Fran Generali, que ahora también tiene a casi todo, el Guas, que es un equipo que en maratón ha rendido bien siempre, y el Oasis, que es un equipo también muy competitivo, ¿no? Quizás el grupo A es el que a priori es más sencillo, vamos. El tema de los cruces, ¿cómo va a ir? Porque pues ahora... siempre hemos hablado de dos partes, ¿no? Ahora como el A y B va por un lado, D y E por otro, y el C está ahí en zona intermedia, ¿o cómo va la cosa? No, mira, por ejemplo, tú estás también en el grupo de los delegados, lo tienes que tener. No tengo por qué leerlo. No, pero que lo tienes. Por ejemplo, los cruces. El primero del A con el mejor cuarto. Uh-huh. El primero del C con el tercero del D. El primero del E con tercero del B. El segundo del B con segundo del E. Eso son los que jugarían en el pabellón, pero como tú puedes ver en los que son la cancha, cuando juegan a la misma hora, pues el cruce es el suyo. Uh-huh. El primero del B con el tercero del A, que sería el segundo, que se cruzaría con el mismo horario, el de las 11 de la mañana en el pabellón. Primero del D con tercero del C. Segundo del A con tercero del E. Y segundo del C con segundo del D. Esos serían los cruces de octavo, y ya a raíz de ahí, pues el ganador 1 con el ganador 2, para que todo el mundo lo entienda, los que jueguen a la misma hora son los que se cruzan, y ya después por horario. Para que más o menos tengan todos el mismo descanso. Básicamente podemos decir que la primera fase va a servir de calentamiento, ¿no? Solo bueno, saldrán cuatro equipos por eso, pero no adquiere, digamos, la importancia que tenía antes, de que se podían quedar muchos equipos importantes fuera. Esta vez tan solo se caen cuatro, es decir, puede haber grupos como el grupo C en el que incluso puedan pasar los cuatro, ¿no? Ahí lo dudo que pasen los cuatro. Hombre, me refiero que puede te haber... digo, hombre, que te... sí, es duda, que normalmente el cuarto, ya sea con 0, 3 puntos o un punto, se va a dar en grupos en los que estén más igualada la cosa. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué de qué estudiante se supone que le van a ganar a los otros dos? Pantera y Celia se la van a jugar, pero a lo mejor un empate no le vale, nada más que al que tenga mejor resultado con el resto de equipo. Que a lo mejor si te coge estudiante y te mete 6-2 y te coge que de qué y te mete 7-3, pues ya con ese menos 8 es muy muy muy complicado que pueda superar a cualquier cuarto de otro grupo. Mm. Sí, sí. Bueno, pero ya sabes, los tres primeros de cada grupo pasan. Según tu teoría, ¿dónde es más posible que pase el cuarto? En grupos más igualados, ¿no? Yo te diría que en el grupo A o en el grupo B. Sí, sí. Bueno, pues esto ha sido en este caso la maratón. Antes me comentabas y quería, bueno, pues, seguir conversando. Ahora, perdón, una cosa que ahora que a raíz que me has preguntado. Si, por ejemplo, en el grupo A, porque vemos que el primero del grupo A es contra el mejor cuarto, se puede dar caso de que el primer partido de octavos de final se juegue el mismo del mismo grupo, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú imagínate, Aguilar o Viaje Mundo Tour primero y queda Impala en cuarto lugar. Pues van a jugar en octavo otra vez. Sí, sí. Que no se puede decir que no puede jugar con el mismo grupo porque es un cuarto nada más que hay. Dani, tú ya sabes cuáles van a ser los partidos inaugurales, ¿no? Entonces. Sí. Que serán Viaje Gran Mundo Tour Impala 1987 en el pabellón, ¿no? Ahí está. Y la placita Fran Generali en la cancha. Esos serán los partidos inaugurales. Bueno, te voy a dejar un tiempo prudencial porque no te voy a preguntar cuándo van a ser los cruces, por ejemplo, un estudiante que de qué, ¿no? Claro, es que ahora mismo tienes que hacer los cálculos, pero vamos, ya eso. Pero ahora mismo es que tampoco quiero levantar la liebre, ¿no? Pero por ejemplo, el primero del C y el segundo del C o el tercero del C que está aquí, esto sería un lado del grupo. O sea, primero del C y segundo del C no se verían hasta la final. Ajá, vale. O sea, más claro aquí, a simple vista, porque sí, veo sí, que sí. 11 y 12. Me lo confirma Rubén desde los controles. Este sí hace, este tiene más agilidad mental. Claro, no, es que yo estaba hablando mientras que él estaba viendo él. Sí. Está siguiendo atentamente. Ahí está. O sea que los dos máximos favoritos bueno, van a ir por un lado si no hay... Estamos hablando de los dos equipos más fuertes en Liga. Ahora se van a reforzar los equipos, pero entiendo que también que si se refuerzan todos estos son los que más se van a reforzar, ¿no? Ahora, sí, es que una vez que han terminado las competiciones, ¿no? Son junto con el Paz Álamo. El Paz Álamo es un equipo más corto de efectivo, pero a la vez también suma nuevos jugadores que son muy competitivos. ¿Y no puede haber un equipo, digamos, de primera división que pueda dar la sorpresa, que tenga jugadores jovencitos que estén en el Ubrique Unión Deportiva Juvenil o en el Deportivo Ubriqueño, que refuerzan los equipos? Y en la maratón suelen hacer buenos papeles, ¿no? Ahí, van a hacer buenos papeles, pero cuando le tocan los buques no hay muchas opciones. Tiene que ser un partido muy muy bueno de un equipo, porque claro, esto es fútbol y hasta que no termine el partido se supone que puede pasar de todo, pero como hemos visto en los campeonatos de liguero y en las últimas competiciones, hay mucha diferencia entre estos dos equipos y el resto. Bueno, antes me has comentado que le resta una jornada a la primera división. Me comentabas tú antes que la placita, me dijiste, o te he entendido yo mal, que la placita iba primera, ¿no? No va a primero va a Construcción y Reforma 51 puntos. 51 puntos y la placita con 49. Es decir, todavía queda esa última jornada. Construcciones y Reformas no tiene que fallar, depende de él el conseguir el título de liga. La placita depende del le vale hasta un empate. Decir que a Construcciones y Reformas se enfrenta al UAS, que ha sido el séptimo clasificado, y la placita en este caso tendrá que medir a Infosama, dos equipos pues que vamos que ya no tienen nada que hacer, no, obviamente sabe. Porque solo se la juegan estos dos. Veremos qué es lo que pasa. Van a jugar el viernes 9 y 10 de la noche. Guas, Construcciones y Reforma a las 9, a las 10 Infosama, la placita en la cancha exterior. Que te quería preguntar, Dani, por ese campeonato de Andalucía de clubes que va a tener lugar este fin de semana, no, sino el siguiente, que será el previo a digamos la previa a la maratón, ¿no? Sí. El entremés del maratón. ¿Qué, cómo va la cosa ahora? ¿Qué se sabe? ¿Ya se tiene cerrado el número de equipos? ¿Sabemos horario? Ahora, los horarios se tienen, pero ahora mismo hay tres equipos que todavía no... Uno que ha desistido y otro que... Dos que han desistido y uno que está ahí dudoso. Porque serían 12 en principio, 12, y ahora esos tres como que a última hora. Claro, de Jaén venían dos equipos y viene uno nada más. Ajá. Y de Sevilla venía un equipo y se ha caído. Entonces, no sé si van a optar por conseguir tres equipos más, yo le ayudaría. O hacerlo de 9, como se ha hecho en el último campeonato que salió aquí, que fueron tres grupos de... De tres, ¿no? De tres, y pasan los 8 para el cuarto de final. Porque ¿cuándo se disputaría ese, los horarios, me refiero? ¿Sería el sábado? Eso se, me parece, te lo digo de memoria, creo que empezaría a las 10 o a las 11 de la mañana. ¿El sábado? Se jugaría en las dos pistas... Tanto pabellón como instituto, pero claro, estaríamos hablando de... Pabellón-instituto, la cancha no, pabellón-instituto. No, se juega en... Espacio cerrado. Espacio cerrado. Y a lo mejor con el grupo, con los 9 equipos, se puede utilizar más que un pabellón. Ya vamos a ver de aquí a la semana que viene, porque tendrán que hacer el sorteo con tiempo. Me parece que era el viernes, este mismo viernes 17. Por lo tanto, ya la semana que viene ya tendremos puntual información sobre los equipos que van a participar, los horarios y cómo se planifica todo de cara a ese campeonato de Andalucía, que organiza la misma asociación de clubes de fútbol sala que ha organizado los anteriores, que son unos chavales de Málaga, ¿no? Me ha gustado esto y siempre... Lo que pasa es que ahí ha coincidido con un fin de semana duro. Porque hay un acontecimiento que hemos ido a reservar los hoteles y estaban todos los hoteles reservados. ¿A quién, Ubrique, te refieres? Ah, vale. Ya que era por otro motivo. Que eso, en cuanto a ese campeonato de Andalucía, recordemos que ahora mismo, lo hemos dicho antes, se está jugando la última jornada de la primera división. Y también la Copa de División de Honor, de la que me has adelantado antes fuera de micro, que cambia la fecha de la final. Sí. La final que estaba prevista, las semifinales para este viernes, y la final se jugaría el sábado. ¿Qué ha pasado ahí? No, que hemos decidido ponerla en el viernes que viene, ya que este sábado hay, de los 4 equipos inmersos, hay 3 equipos que están jugando una maratón en Benalauría, me parece que es. Y para no descafeinar la final, pues puesto que teníamos el fin de semana siguiente, que era el campeón de División de Honor contra una selección de los equipos que habían cogido trofeo, y vamos a poner ese partido, la final, ese viernes. Así que, bueno, ese viernes, que además servirá como aperitivo a lo que va a ser la entrega de trofeos de la Liga. Es un partido que va a ser un gran partido. Al final se cae el partido que iba a ser entre el campeón de Liga, KDK, y una selección de los equipos que cogían trofeo, digamos, y se va a sustituir por este, ¿no? Ay. Recordemos que estas semifinales de Copa se juegan este viernes en el pabellón, a las 9 de la noche, Estudiantes Panteras, y a las 10, KDK, Pap Álamo. Y en primera división, esa jornada, última jornada, mañana jueves ya se adelanta con un partido a las 10 de la noche entre el Impala 1987 y el APP Pymes, ¿no? ¿En dónde será? Pues aquí no lo pone. En la cancha. En la cancha exterior. Ese es el borrador. No, ese es el que mandé primero. Ah, vale. Y tú la imprimió muy rápido. Después hay otro. Vale. El viernes. El que viene la hora, que me di cuenta de que no venía la hora. El lugar. La hora de la cancha. El viernes en el pabellón a las 8 de la tarde, Fran General y Club Deportivo Celta. Y en la cancha exterior a las 8, Asis Long Path, Corte Águila. A las 9, Guas, Construcciones y Reformas, GG. Y a las 10, Infosama, La Placita, Descansa, Benocaz, Nazarí. Bueno, con esto nos despedimos. Dani, que muchas gracias de nuevo por contar con Radio Ubrique para realizar, llevar a cabo este sorteo. HMI, muchas gracias por ser otra vez mano inocente. Y mucha suerte para tu equipo. Ha vuelto a ocurrir. La maldición de los sorteos. Este año ha tenido un daño colateral. Porque ha vuelto a sacar el grupo de la muerte. Bueno, pero ya te digo, la última vez no le fue mal. Así que, ¿por qué le va a ir ahora, no? Vamos a ver. Bueno, que nada, que muchas gracias a los dos. Y nosotros ya estamos sobre nuestro tiempo, así que nos despedimos. Volveremos mañana, jueves, a las 6 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.